cambiar. Te lo digo aquí, mejor separados, vete ya de mí. Yo era muy feliz y te conocí. Intenté aguantarte, pero no fue así. ¿Qué te pasa? Me conociste así. Si no me entiendes, mejor vete de mí. Llamas gratis. Aquí.